Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! ¡Con el padre! Hola, hola, hola, hola. Corten, corten, va de nuevo. Pero ¿qué pasa, señor director? No se ve, está oscura la escena. Encienda la bombita, por favor. E iniciemos una nueva emisión de Mis hijos están con el padre. Actor, protagonista y maquillador Braulio Domínguez. ¿Qué tal? Mucho gusto. Actor más protagonista, Silvio Florio. Dirección de consola. Apuntador, Guillermo Tell. Dirección de consolas, Nacho Álvarez. ¿Por dónde? ¿Dónde está el set de filmación? La locación principal, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, en el estudio, en el mítico estudio Víctor Baster. Yo recuerdo hace muchos años en un programa de radio que hacíamos, había un chiste que tenía la apertura que era algo así como diseño de imagen o algo así, que era algo que no iba con la radio. Y mira, hoy por hoy ya sí, ya sucede eso. Ya sucedió. No me acuerdo. El futuro llegó. El futuro llegó hace rato. Toda una imagen, ya lo ves. Y al mismo tiempo, en simultáneo, en paralelo, o al universo paralelo, salimos también por la AM690.com.ar, la K24, una radio como a vos te gusta. Sobre la calle Ulrico Chendido. ¿Qué expectativas tenés para este programa, Silvio? Como buen espectador, vine temprano y me senté en la primera platea delante de todo. No me importa si la pantalla es grande. Quiero ver la acción trepidante desde el primer minuto con mi tarro de pochoclo en la mano. Es difícil cuando entras y está toda la platea disponible para elegir ese asiento, ¿no? Porque es como, ¡ay! ¿Cuál elijo? En cambio, ya, si quedan dos o tres sillas es más fácil. Por eso era un noble oficio el del acomodador, que si llegabas tarde, con su linterna te guiaba, como es Virgilio a Dante, por los pasillos oscuros hasta... Y tenías que molestar. Persona. Sí, claro. Permiso, disculpe. Permiso, disculpe. Y por muy ahí bien, la linterna. Mis hijos están con el padre a pleno. Hoy tenemos entrevista a Mariana Lifshitz, colega periodista de Vínculos Vecinales, Y también tenemos la otra entrevista. ¿A quién, Silvio? A Gisela Platz. Ella es integrante de la Escuela Experimental Sauce Criollo en el partido municipio de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. No confundir con José León Suárez, es otra cosa. Ni con el Colorado Suárez, el mítico 3 de Boca Juniors. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y ya se abre el telón. Tan, tan, tan, tan, tan. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con visos de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Buenas noches, yo soy Mariana Lipchitz, gracias por la invitación a esta charla. Soy realizadora audiovisual, documentalista y periodista barrial. En los últimos años, abocada sobre todo al periodismo barrial. Dirijo Vínculos Vecinales, que es un medio con mucho arraigo en la Comuna 10 y 11 de la Ciudad de Buenos Aires, que empezó, tuvo una breve aparición por los años 50, obviamente lo hacía yo, lo hacía mi papá, y después revivió en la democracia en el año 85. Y bueno, en el 2017-2018, yo me hago cargo del periódico cuando mi papá fallece, tomo la posta. En una vuelta inesperada de mi vida, pasé de hacer documentales a hacer Vínculos Vecinales. Y acá estoy. Muy bien, y damos fe de esa página, porque siempre el periodismo barrial es una forma de acercarse a los problemas del barrio de una manera directa, ¿no? Cuando uno lee los medios hegemónicos, siempre encuentra muchas mediaciones ahí. Y contanos un poco de estas comunas 10 y 11, que ya tienen, la 10 ya tiene nuevo presidente comunal, acá estoy leyendo la nota. Ajá. Contanos cómo es el cotidiano de hacer la revista digital, cómo conseguís las notas, cómo te movés por el territorio. Sí. A mí me encanta este trabajo. Pasan un montón de cosas en los barrios. Hay mucha gente haciendo cosas por la comunidad en los distintos ámbitos, ¿no? Desde la cultura, la educación, la salud. Pasan un montón de cosas en los barrios que no son noticia en los grandes medios. Exacto. Los medios barriales entonces hacemos que los vecinos cercanos a esas personas que hacen cosas por la comunidad desde los distintos ámbitos se enteren, en muchos casos se sumen gracias a que lo ven publicado. Para mí el nombre del periódico, que no lo puse yo, lo puso mi papá, es exactamente eso, no tiene metáfora, es Vínculos Vecinales lo que ayudamos a forjar con cada nota que publicamos. Y eso es hermoso cuando viene alguien y te cuenta que fue a todo el lugar a partir de la nota que leyó, o que leyó una nota que habla de tal, que lo conoce de antes y que no sabía que ahora estaba haciendo esto. Esas cosas pasan, ¿no? O dos organizaciones que se ponen en contacto y empiezan a hacer algo juntos también a partir de algo que leyeron en el periódico. Y la misma gente que hace cosas se siente también más legitimada a partir de ver lo suyo transformado en una nota periodística. Ah, qué lindo eso. Sí. Las convergencias entonces, las Sí. convergencias de las distintas luchas que hay. Y una de ellas que estoy leyendo acá y me interesaría saber cómo quedó, porque Villa Santa Rita no tenía espacios verdes, no tenía una plaza, y estoy leyendo una nota de febrero del 2023 en que se había logrado la expropiación de un terreno baldío allí en la calle Álvarez Jonte, avenida, ¿no? Calle 3224. ¿Qué pasó con esta plaza? Y siguen ahí, si seguís el Instagram o el Facebook de una plaza para Villa Santa Rita, que así se llama, ahí siempre están publicando y reclamando e insistiendo y actualizando cada vez que pasa algo. Se logró la expropiación de ese lote, que era uno de los cuatro que el colectivo reclama, que son algunos de los pocos baldíos que quedan en el barrio, ¿no? Que hace mucho tiempo que están en esas condiciones y ahí se podría hacer espacios verdes pequeños. Entre los cuatro baldíos no llegan a sumar una manzana. Entonces, y este, el de Jonte, el que finalmente se expropió, no llega a un cuarto de manzana. Sí. Entonces, bueno, pero sí está expropiado. Había ofertado al propietario una suma que el propietario aceptó. Entonces, esa parte está. Se suponía que para mitad de año ya iba a estar en construcción la plaza, que para fin de año la plaza iba a estar inaugurada y eso no está pasando. Entonces ahora viene el cambio de gestión y bueno, los vecinos siguen reclamando, ahora pidiéndole a la nueva gestión que finalmente se haga la plaza. Además hubo un proceso interesante de trabajo entre distintas... personas sueltas y representantes de colectivos que se reunieron en varias oportunidades a lo largo de este año para proyectar juntos cómo iba a ser esta plaza, qué cosas querían que tenga, qué funciones debía cumplir. Entonces, eso junto con el área de antropología urbana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y fue un proceso, yo no participé en esas reuniones, pero bueno, me contaron que fue un proceso muy interesante. Entonces, ahora lo que esperan es que el diseño de plaza que se lleve a cabo tenga en cuenta todo lo que surgió de estas reuniones, de estas mesas de trabajo. Ah, mira qué Claro. bueno. Sí. Sí, han tenido llegada. ¿Y qué Sí. otra? Sí, perdón. No, que el hecho de que hayan logrado que se vuelva mediático, que haya notas en los medios de circulación masiva. Y bueno, que fue un año electoral también ayudó a que esto se concretara, pero bueno, no se termina de concretar. Falta el último. Hay que Ojalá, esperar al ojalá se próximo año concrete. electoral. Ay, 4 años más para que No, largue, pero no. esperemos que no. Y Mariana, contame qué otras propuestas de vecinos de la comuna 10 y 11 llegaron a la legislatura en estos dos últimos años. Justo hicimos hace un par de números atrás esa reseña. Bueno, Villa del Parque y Devoto y Villa Santa Rita está, creo que no lo llegó a hacer, al igual que en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires, están reclamando por la modificación del código urbanístico que se realizó en el 2018 y dio pie a las demoliciones de casas con valor patrimonial. O no, o casas bajas del barrio, para construir edificios altos, con la consiguiente alteración de la calidad de vida, alteración en negativa, ¿no? Que de golpe haya mucho tránsito en calles que eran tranquilas, que te quiten el sol de la vereda o el sol de tu terraza o de tu ventana. Que se saturen los servicios de luz, sobre todo. Bueno, que te cambien la fisonomía de tu barrio. Es desesperante ver, la verdad, cómo se tiran abajo casas en todas las manzanas, las demoliciones manzana tras manzana de casas que uno las vio toda la vida, ¿no? Y esto, hay fotos, hay algunas calles que tenés una casita pobre que quedó ensandwichada entre dos torres. Y esa casa, su único destino es venderla por dos mangos. Ahora ya el propietario, por cuánto la va a vender, ¿no? Y entonces, después pasa que quien sigue viviendo en una casa ahí se apura también a venderla porque ya ve cuál va a ser su destino, ¿no? Es Sí, muy triste eso. es Bueno, muy entonces triste. Villa del Parque, Devoto, como tantos otros barrios de la ciudad, están reclamando que se modifique ese código urbanístico sin resultado real hasta ahora. Y después, bueno, está ahora otra vez el tema del distrito del vino, que eso en realidad se votó antes, en el 2020 creo que fue la Sí. votación. Pero ahora está planteándose una modificación, ¿saben lo que es el distrito del vino? El Una Palacio Cesi, ¿no? Estamos hablando de el eso. Palacio Cesi está involucrado en a ver, el distrito del vino fue una propuesta de un legislador de Juntos por el Cambio, que es vecino de Devoto además, no me acuerdo ahora su apellido, que propuso una zona de Devoto y Villa del Parque. Transformarla en una zona de degustación, de ahí se instalen vinotecas y digamos, tanto que vinerías pongan ahí sus depósitos como que restaurantes se instalen, que sea una zona como de turismo vitivinícola en Buenos Aires. Dentro de esa zona está el Palacio Cesi, que es un edificio bellísimo, increíble, creo que es de 1927. Que pertenece a la escuela Bartolomé Airolo, que es una escuela de sordos e hipoacúsicos, que además es emblemática dentro de la comunidad sorda de Argentina, no solo de Buenos Aires. Me acuerdo que un maestro sordo de ahí del Airolo, cuando hablábamos sobre el Palacio Cesi, y este riesgo de que se los quiten para usarlo para un proyecto comercial, me decía, imagínate el cabildo, imagínate que se les ocurriera sacar el cabildo como edificio histórico y usarlo para un restaurante. ¿Qué sentirías vos? Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros, me decía él, con el Palacio Cesi, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Es muy interesante comprender cuando uno entra en diálogo con varias personas de la comunidad sorda que ellos, a raíz de tener un idioma en común, tienen una cultura en común. Son una subcultura dentro de la cultura argentina, digamos. Y bueno, y tienen Sí. como cultura y comunidad que son, tienen algunos símbolos, algunos emblemas y el Palacio Cesi es uno de esos. Querían usarlo como centro, como punto de reunión de degustación de vinos de este distrito del vino. Sí, con Pareciera que mucha la justicia. fuerza, con mucha fuerza lo presentó durante el 2000. Durante este corriente año, el gobierno de la ciudad haciendo hincapié en guías de turismo, ¿no? Guías de turismo enológico, lo llaman de la Sí, Escuela del así Vino. se enteraron, claro. Pero así se enteraron la gente del Palacio Cesi, perdón, de la Escuela Airolo, que nadie les había avisado de este proyecto a raíz de un posteo en redes sociales de la, creo que, Secretaria de Turismo de Mendoza, una cosa así. Sí, sí. Bueno, pareciera igualmente que un amparo presentado en la justicia porteña. Creo que por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Ajá. tuvo buen curso y está frenado eso. No sé qué pasará finalmente, pero como que le dieron la razón a la Escuela Airolo. Sí. Para profundizar un poco esto que decís del distrito del vino, surgió, acá estoy leyendo, bajo la ley 6.497 y se encuentra ubicado en un área mayor, comprendido entre Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal. Es Sí. una iniciativa público-privada de alcance nacional e internacional. nacional que busca posicionar a la ciudad de Buenos Aires como vidriera de un país productor vitivinícola. Y te quería preguntar con respecto a esto, porque es un impacto mucho mayor que el de estas dos comunas, sino que es de toda Cava. ¿Cómo lo ves esta relación con la industria turística, ¿no? que hace tanto hincapié el gobierno de la ciudad? Lo que estábamos hablando del código urbanístico, de la gentrificación de los barrios, por ejemplo. Uh-huh. A ver, lo que pasa es que Comuna 10 y 11 no son barrios, o históricamente no eran barrios turísticos. Yo me crié en Villa del Parque. No estaba esta concepción de pensar a toda la ciudad como un centro, un gran centro turístico. Lo que pasa, me parece que se un poco se choca lo que desde el gobierno se proyecta o se busca, o desde por ahí los que llevan adelante emprendimientos comerciales quieren para hacer más redituables sus emprendimientos, a lo que quiere la gente que vive ahí. Me parece que esa es una tensión. Por un lado, creo que en la cultura actual a la mayoría nos gusta tener cerca de nuestra casa un lindo barcito, un lugar donde salir, esto que se llama, viste, la ciudad de los 15 minutos, como tener cerca lugares culturales, pero ¿hasta qué punto, no? Parece que hay una tensión ahí entre gentrificar los barrios, darles más... modernizarlos, hacerlos más, no sé, darles otra impronta a la que ya tienen, con más atractivos turísticos o de distracción, y la gente que quiere seguir viviendo en un barrio tranquilo. Me parece que hay una tensión ahí. No lo había pensado en eso, lo estoy pensando ahora a partir de tu pregunta, no lo había pensado en esos términos. Sí. Me parece que está, por un lado, la cuestión comercial, la gente que tiene emprendimientos, por el otro lado están los emprendimientos inmobiliarios en sí, que son un mundo, son un negocio en sí, más allá del proyecto turístico que pueda llevar adelante como gestión pública un gobierno, claro. ¿No? Me parece que los en el tema de la inversión inmobiliaria, ahí hay un negocio enorme de especulación, que no solo, vi hace un tiempito un documental en la EW sobre esto, excede a Argentina, es a sí. nivel mundial. Exactamente. Hasta aquí la primera parte de la charla que tuvimos con Mariana Lifchitz. Ella es directora del periódico barrial Vínculos Vecinales en la ciudad de Buenos Aires. La segunda parte de la entrevista, que escucharemos en futuras ocasiones, tiene que ver con su trabajo audiovisual, primer grado en tres países, que compara cómo son las clases en primer grado en Finlandia, en Francia y en Argentina, tomando un caso de cada uno de los países. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tu destino no es la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo... O tú, no lo compras con plata. lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Soy mamá fundadora del Espacio de Educación Alternativa Sauce Criollo, que se encuentra en la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. De formación de base soy profesora de biología para nivel secundario y mamá de Miguel, de 9 años. La llegada de Miguel hizo que con su papá nos movilizáramos mucho por su educación y en un recorrido bastante largo, que atravesó varias propuestas y varias pedagogías. Nos encontramos en una reunión con un montón de familias y profesionales de acá de la localidad que tenían la misma curiosidad que nosotros para saber si había otra manera de educar a nuestros hijos que no sea la escuela tradicional. Y comenzamos a tratar un camino juntos que nos permitió encontrar la pedagogía experimental como respuesta a esta educación. La verdad que fue muy lindo ese camino y fuimos unos cuantos que caminamos juntos un tiempo. Ahora no somos tantas familias, pero bueno, acá seguimos. Bienvenida entonces al programa, Gisela Platz. Te quería empezar preguntando, a raíz de una serie de entrevistas que tuvimos por el último encuentro de pedagogías posibles, educaciones posibles en la provincia de Santa Fe, en Montevera, ¿por qué se la llama escuela experimental? Nosotros en este recorrido que hicimos buscando diferentes propuestas, lo que más nos llamó la atención es lo de la vivencia, ¿no? Esto de que todo es experiencia a ser adquirida, contextualizada, el aprendizaje, el contenido tiene un sentido para el niño o niña que está en ese proceso. Que tiene que ver con lo que es, con quién es, con dónde vive, con cómo vive, con quién se rodea. Y eso nos pareció algo maravilloso. Nos hizo investigar un poquito más. En esto de que todo tiene que, yo lo siempre lo defino de la siguiente manera, todo tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Tiene que ser vivido realmente por el niño o niña, y eso es lo que más nos llamó la atención. Como te contaba en el inicio, nosotros venimos recorriendo un camino buscando pedagogías alternativas, donde aparecieron la mayoría de las que están en nuestro país, y ninguna tenía esta vivencia, ¿no? Entonces creo que es lo que más nos resonó a todas las familias que decidimos fundar Sauce Criollo. Bueno, y entonces en esa experiencia vivencial, me imagino que hay una pertenencia al territorio. Contanos un poco cómo es este entorno de la escuela en Coronel Suárez. Coronel Suárez está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos a 130 kilómetros de Sierra de la Ventana y a 15 kilómetros de las sierras de Curamalal. Ambos son sistemas serranos diferenciados, no pertenecen a la misma cadena. Pero sí están como en secuencia a la vista del paisaje y obviamente rodeado por mucho campo, mucho verde y muchos arroyos. De hecho, el nombre original del distrito de Coronel Suárez era Sauce Corto, y eso referencia, ¿no?, al lugar en el que estamos, que es el nombre de un arroyo, al lugar en el que estamos. Entonces, para nosotros, como pilar fundamental es el contacto con la naturaleza, con todos los seres que lo habitan, que lo habitamos, pero sobre todo con flora y fauna nativa, nos parece que es fundamental. Trabajamos mucho con los niños con el tema de aves del lugar, haciendo una mirada respetuosa y un reconocimiento y una validación de esa biodiversidad que hasta ayer eran pajaritos y ahora ya le podemos poner un nombre distinto. Y obviamente siempre los recorridos, las salidas, hasta hace muy poquitito tiempo Sauce Criollo funcionaba en el centro de la ciudad de Coronel Suárez, en un espacio que nos habían cedido en comodato, y a principio de este año el Consejo Escolar, visibilizando nuestro proyecto y nuestra propuesta educativa, nos ofrece una escuela rural que estaba desocupada, que es la Escuela 13, y entonces, bueno, aceptamos muy felices ese espacio, y esa escuela es una escuela rural que está muy cerquita de Coronel Suárez, está del casco urbano, está a 3 kilómetros, y la verdad que es maravilloso. Por la ventana de la escuela se ve de un lado la sierra, del otro lado el pueblo, a 200 metros pasa el tren y, bueno, enmarcado en un arbolado divino, así que imagínate que toma mucha más preponderancia esta propuesta transversal, pensando en la naturaleza como eje. Sí. Bueno, y ahora antes de darle la posta a mi compañero de ruta, dos preguntas cortitas. ¿Cuáles son los principales impactos socioambientales de ese entorno tan maravilloso que acabas de describir? ¿Y por qué crees que el Estado se acercó hacia ustedes cuando generalmente es a la inversa, uno va a presentar un programa o un proyecto? Bien, arranco por la segunda porque es un poquitito más, más en desarrollo. Nosotros cuando empezamos a formular y a desarrollar nuestro proyecto educativo, ese lugar lo visibilizamos como el mejor lugar para Sauce Criollo. Entonces nos acercamos al Consejo Escolar y en ese momento no fue posible la cesión de ese lugar por diferentes causas. Esas causas se resolvieron en el transcurso del tiempo y también nuestro proyecto pasó de ser una teoría en un papel y escrito por un montón de gente sabionda y que había estudiado mucho, a pasar a ser un espacio educativo con niños que asistían. Entonces creo que se conjugaron los dos factores, ¿no? La posibilidad de llevar a la práctica eso que nosotros habíamos escrito teóricamente y obviamente con todas las revisiones propias de poder empezar a ejecutar un proyecto educativo. Y por otro lado, la posibilidad de darnos en sesión de comodato ese espacio. Se dieron los dos factores. El espacio es una escuela que es rural, que estaba ubicada, emplazada en muy cerquita de Coronel Suárez, y cuando se hace el paso de las escuelas rurales de Nación, de las escuelas de Nación a provincia, quedan en un limbo, no es ni escuela rural ni escuela urbana, por las distancias, y entonces se cierra. Y ese espacio educativo estaba cerrado desde hace un montón, tenía otras ocupaciones, pero no con fines educativos. Entonces, bueno, nosotros venimos con la necesidad del espacio verde, cercano a la comunidad, con un proyecto educativo enmarcado en la naturaleza y en el cuidado del medio ambiente y acompañando el desarrollo del territorio con la observación de la naturaleza y la desocupación de ese lugar con otro fin, y ahora tenía un fin educativo. Entonces creo que todo salió redondo y bueno, nos fue posible tomar este espacio. Actualmente lo estamos reparando porque estuvo mucho tiempo cerrado y tiene algunas falencias edilicias, así que estamos trabajando mucho para eso, pero ya visualizando un 2024 empezando a funcionar en ese lugar. Por otro lado, el impacto ambiental. Coronel Suárez es una ciudad que es agrícola ganadera por excelencia, hay dos fábricas, que una es fábrica papelera que recicla papel y otra es una fábrica muy grande de zapatillas y un montón de microemprendimientos y de actividades que se desprenden de estas tres grandes producciones, ¿no? El campo, la fábrica de papel y la fábrica de zapatillas. todas estas fábricas, obviamente, que si bien algunas certifican para ISO, no tienen una actividad limpia, y entonces desde ese lugar, pensando que podemos formar ciudadanos que si bien van a ser consumidores de ese tipo de productos y tal vez productores también o participantes de estas cadenas productivas, tengan una mirada un poco más ecológica, con todo el baqueteo que tiene esta palabra, ¿no? Pero sí entendiendo la ecología como esta mirada integral de todo lo que nos rodea. Poner en valor el paisaje natural de cada lugar y entender que lo que está ubicado en este lugar tiene un valor por sí, por estar in situ, y que tenemos que respetarlo. Y podemos tener una vida productiva y consumista y materialista, si se quiere, pero con una mirada un poco más amorosa por lo que nos rodea. Muy bien. Estamos charlando con Gisela, fundadora de la Escuela Experimentar Sauce Criollo en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. ¿Y vos trabajás como docente, aparte de ser madre de un niño estudiante? Trabajo como colaboradora en las planificaciones. En este momento nosotros estamos trabajando con nivel inicial solamente. Así que estoy acompañando la planificación de la maestra de nivel inicial. Por otro lado, en algunas jornadas hago de pareja pedagógica también, sobre todo en las jornadas que tienen que ver con ciencia, que es mi especialidad. Como les dije, soy profesora de biología, así que cuando hacemos algún reconocimiento, por ejemplo, de aves, de plantas nativas, trabajamos con microscopio o hacemos alguna actividad de laboratorio, estoy acompañando específicamente esa actividad en sala. Me pasa que me encanta, pero soy especialista en secundaria y en nivel terciario, entonces me siento un poco alejada de la práctica pedagógica tanto en nivel inicial como en primaria. De todos modos, es maravilloso y realmente es de una satisfacción inmensa entrar a una sala de nivel inicial con una planificación didáctica súper, súper pensada, súper craneada para que los niños puedan ser protagonistas de ese aprendizaje y llegar, por ejemplo, al final de esa planificación con una explicación en la medida de lo posible por un niño de 4 años del el proceso de metamorfosis de la mariposa. Y la verdad que se llena el pecho de orgullo. es hermoso poder entender, que puedan reconocer, que nos cuenten, y que pasa un tiempo, porque estos niños que venimos acompañándose ya 2 años vienen desde el primer ciclo de la primera planificación y siguen contándonos cosas que siguieron aprendiendo a partir de eso como disparador. Yo siempre digo que las escuelas experimentales y sobre todo el objetivo de Sauce Criollo es la adquisición de habilidades. El conocimiento hoy por hoy está disponible para todo el mundo todo el tiempo y de hecho avanza sobre todo en ciencia a pasos agigantados, entonces tal vez lo que estamos enseñando hoy ya dentro de una semana no tenga validez, pero que si nosotros tenemos la capacidad de ser habilidosos en ciertas características, en ciertas estrategias, podemos saber y ser flexibles con lo que estamos aprendiendo, nos lo llevamos puesto para toda la vida, es una mochilita que nos acompaña. Entonces, enseñarle a un niño la importancia de respetar un proceso, como el proceso de una mariposa, enseñarle la importancia de la observación y que una observación detenida y respetuosa nos puede aprender, podemos aprender a diferenciar si un ave es tal o cual o si una planta es tal o cual. Yo creo que desde ahí, con 4 años, aprender eso es algo que para toda la vida. Y me parece que necesitamos más seres humanos que miren el ambiente de esta forma. Y estando acostumbrada a nivel secundario o terciario, ¿qué reflexión, pregunta, comentario te llamó la atención de estos seres tanto más pequeños a los que tenés acostumbrado que sean tus alumnos? Es maravilloso porque pueden salir las preguntas más locas. por ejemplo, nos pasó que estábamos en el patio haciendo una ronda, merendando, nosotros también tenemos como eje transversal la merienda saludable, entonces siempre se comen frutas y demás. En esto de la adquisición de habilidades, los niños empiezan a manipular elementos para cortar y preparar sus frutas para, con el paso del tiempo, ¿no? Y estábamos en esa dinámica que obviamente que el nivel inicial lleva el triple de tiempo de lo que nos puede llevar un adulto y entonces hay que aprender del proceso. Escuchamos que acarrearon una gallina y entonces automáticamente nos sale la pregunta, ¿por qué la gallina cacarea? Y bueno, surgieron un montón de respuestas, pero una de las respuestas fue porque Jehová la hizo así. Y a partir de ahí, en esa situación, porque muchos preguntaron quién era Jehová, tuvimos que salir a dar un montón de explicaciones para las que ni siquiera nos habíamos preparado. Claro. Y tratar de recuperar, ¿no?, por qué la gallina cacarea y no irnos del tema, y sin, además, de entre medio, validando todas las creencias, validando todas las miradas, respetando la diferente manera de entender lo que pasa en la naturaleza, pero tratando de recuperar la importancia del cacareo de la gallina. Claro. Y después, por otro lado, la importancia de que si nosotros aprendemos que las cosas tienen un ritmo y que se hacen de determinada manera y que para poder seguir a continuación de esto tenemos que hacer primero esto otro, respetar los turnos, es maravilloso, porque una vez que eso se incorpora como ritmo, solo ellos se regulan. Porque por ahí venimos como familias, ¿no?, con diferentes tiempos, diferentes maneras, diferentes horarios de sueño, diferentes modalidades de comida, diferentes dinámicas familiares, que no estemos todos en el mismo lugar cuando llegamos o cuando vivenciamos un proceso. Y el hecho de poder entender que en este espacio este proceso se respeta y de que cada uno hace las cosas como mejor le sale, pero en este estoy adquiriendo una habilidad, es maravilloso. El hecho también de entender que nosotros tenemos a la multiedad, entonces muchas veces los más grandes ayudan a los más pequeños a adquirir, a conquistar algo, y también es muy interesante ver esas dinámicas, respetar los procesos y entender que todos tenemos nuestros tiempos. Nos pasó que a principio de año habíamos pensado una canción con mi compañera, con Rosana, que es quien lleva adelante la sala, muy linda para saludarnos a la mañana y esperarnos y demás. Y entonces, bueno, íbamos contando y las salas en Sauce Criollo tienen nombres de aves que la eligen los niños a partir de la primera secuencia didáctica que presentamos a veces y ellos van eligiendo el nombre de su sala. Y bueno, entonces la canción se iba modificando a medida que le íbamos incorporando cómo se llamaban y demás. Y en un momento la canción pregunta, ¿y cómo están? Y entonces era como el saludo, era decir, bien, así todos contentos. Y nos pasó que un día una nena dice, yo no estoy bien y no quiero cantar que estoy bien. Bueno, perfecto, buenísimo que llegó eso, porque hasta el momento en esto de la alegría y la algarabía nosotros no nos habíamos dado cuenta que en este bien obligado estábamos implícitamente diciendo un montón de cosas. Así que a partir de ahí se incorporó mucho más conscientemente el trabajo con las emociones y esto de validar que no todos estamos todos los días bien, y fue también muy, muy hermoso. Es muy genuino el niño de 2 a 5 años, es muy transparente. Y eso es todo un aprendizaje para los que venimos trabajando con adolescentes. Yo en mi caso de 12 años, fue un baldazo de agua fría, pero de los lindos, de los que nos dejan siempre la piel de gallina, ¿no? Fue muy hermoso. Claro. La piel de gallina que no sabemos por qué cacarea. Claro. Porque al séptimo día Jehová descansó en el gallinero. Y acá estamos emergiendo de la crisálida de esta entrevista con Gisela Platz de la Escuela Sauce Criollo. Dos preguntitas más cortas, una relacionada, un poco ya lo anticipaste. ¿Cuál es la morfología de la vivienda que hace las veces de escuela, en qué se diferencia de un aula convencional, de una escuela pública, y después cuáles son los mecanismos de financiamiento que tienen. Bueno, la morfología es la sala, en el caso de en el momento que tuvimos talleres tanto para inicial como para primaria, que fue el primer año, funcionaba el mismo aula para los dos grupos a contraturno. Ahora estamos solamente con nivel inicial, por lo tanto, la sala la usa solamente este grupo. Siempre en la medida de las posibilidades que la actividad lo permita, la cola al piso con mantas o almohadones, o sea, no hay sillas, no se utiliza la mesa, salvo, por ejemplo, para apoyar el microscopio, para que les quede a la altura de ellos, las mesitas son a la altura de ellos, en el caso de que se utilicen. Como les decía, preparamos la merienda, entonces en el momento del corte de la fruta o el día que hacemos alguna galletita o alguna tortita, un budincito, un muffin, también la mesa está a la altura de ellos y los elementos están a disposición. Siempre tratamos de utilizar métodos de medición que ellos puedan manipular y después siempre un adulto, obviamente, a cargo de lo que es la cocción, pero ellos hacen todo el proceso con el guía del docente. Tenemos un apoyo visual, que puede ser un pizarrón, puede ser una lámina, que van construyendo ellos en la medida de las posibilidades. Esto sobre todo cuando trabajamos con primaria, obviamente que los niños de inicial todavía no están para escritura, pero sí vamos acompañando, vamos escribiendo nosotros lo que ellos nos van contando. Así que la elaboración del el proceso propio de cómo ellos quieren relatar lo que están trabajando, también ellos son autores de eso, digamos. No imponemos nuestra manera de decir las cosas. Entonces, a veces las oraciones quedan un poco raras, pero es la manera que ellos se encontraron, ¿no? Y siempre con un diálogo previo. Así que la sala es una sala que tiene a disposición libros, materiales, los recursos siempre están, siempre que no sean, que los puedan llegar a lastimar, como una tijera o demás, por el todavía no conocer la manipulación, están un poquito más arriba, el resto está todo a disposición. Y por lo general cuando llegan a la sala tienen un momento de juego libre, pueden leer un libro, pueden jugar con elementos o pueden dibujar, siempre está todo disponible. Muchas veces nosotros ya tenemos alguna secuencia en preparación, entonces empezamos a preparar los elementos que vamos a necesitar, a veces sin decirles, entonces está el elemento ahí y lo usan sin saber para qué finalidad va a tener después y hasta el momento que inicia la actividad propiamente dicha de la secuencia. Interrumpimos con una merienda, por lo general, en algún momento en el que vemos que ya los niños necesitan como alejarse de esa tarea, siempre puede ser una caminata por el lugar y la merienda, o simplemente la caminata, o simplemente la merienda, vamos viendo en base a las necesidades del grupo, y después hacemos el cierre siempre con metacognición, es decir, haciendo una revisión de qué es lo que hicimos hoy. Y ahí es donde aparece esto del proceso por escrito, en el que a veces no está tan bien desarrollado, pero no importa porque es un registro de lo que sucedió y confiamos en que eso nos lleva a tomar conciencia de que, aunque parece que no hicimos nada, hicimos un montón. Y por lo general, al otro día recuperamos. ¿Se acuerdan que trabajamos ayer? Y volvemos a recapitular. Nos parece que es sumamente importante y valioso hacerlo de esta manera la verdad es que en un primer momento uno le parece que está perdiendo tiempo en hacer esta recuperación y no, en realidad es maravilloso porque incluso al otro día hay como otro afianzamiento del contenido que se trabajó, incluso pueden traer cosas que le contaron a la abuela, a la mamá, al papá, al tío, que fueron a la plaza y vieron algo y ya sirve como disparador para lo que sigue. Así que nos parece que es muy interesante también tomarse el tiempo para hacer tanto el cierre como el inicio. El financiamiento, somos una escuela autogestiva, las familias que formamos parte, que afortunadamente somos varios, desarrollamos diferentes tareas, incluida la reparación de la escuela, porque siempre hay alguien que es albañil, alguien que sabe de plomería, así que todo esto va desarrollándose entre nosotros. Y tenemos un mercadito de pulgas, que es una feria americana con ropa y otros objetos de la casa. Con eso lo financiamos, hacemos ventas de budines, panqueques, pizzas, lo que se pueda comer se vende. Hacemos bonos contribución, en este momento tenemos un bono contribución para Navidad con una canasta navideña y los elementos de la canasta los donamos las familias que formamos parte. Acá en Suárez se realizan diferentes actividades culturales y participamos de esas actividades culturales, a veces con stand informativos, a veces con stand de venta de elementos, puede ser comida, puede ser o alguna otra cosa. Y siempre como nuestro traje legal para la sociedad es una asociación civil, siempre tenemos convocatoria a socios abierta, así que todas las personas que quieran colaborar con la propuesta y que no les interesa participar en ninguna otra o además les interesa colaborar un poquito más, tienen cuotas sugeridas de aporte y bueno, colaboran con esas cuotas mensuales que nos da un ingreso fijo más allá de las actividades que podamos realizar. Entonces, bueno, tenemos esa media mensual que sabemos que siempre la podemos superar, pero que nos permite saber que podemos entrar en determinado gasto a futuro porque tenemos ese ingreso mensual fijo. También esta entrevista tendrá su segunda parte en futuras emisiones, porque por suerte hemos podido charlar un montón, tanto con Mariana, la primera que salió en este programa, como con Gisela, a quien estoy interrumpiendo porque ya se viene el final. Pero quédate que la próxima seguiremos escuchando los testimonios de estas dos protagonistas, cada una de sus distintos proyectos. Y así este programa comienza a dar los pasitos para despedirse. Sus pasos de ambulantes que lo llevan, nos llevarán a recorrer una nueva semana de búsquedas para encontrar nuevas voces, nuevas entrevistas que iluminen este viernes pletórico de ilusiones. Viernes que viene que será feriado, por el Día de la Virgen. Así es, y recordemos que esa Virgen primero fue afrodescendiente y luego fue de Luján. Así que todos los ateos a trabajar, ¿eh? No quiero que anden faltando sus trabajos. ¿Y los agnósticos? ¿Cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? Para mí el ateo es el que quiere probar que Dios no existe, está seguro de que no existe. El agnóstico le da lo mismo, no sabe, no le interesa. Mientras haya asado, no está razonando y justificando y buscando argumentos. Si existe, existe, y si no existe, no existe. Muchas gracias por dilucidar mi duda, aunque me iré con otras inquietudes a la cama. Esto ha sido Mis Hijos Están con el Padre. Conducción Braulio Domínguez. Dirección técnica Silvio Florio. Operación técnica y masajes en aductores Nacho Álvarez. Escuchamiento usted. Bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte.